va muriendo el corazón porque te fuiste. Por más que intento, no lo puedo conformar. Echó candado a su dolor, no quiso abrirme. Y yo le pido que no deje de latir. Se va muriendo el corazón y no hay remedio. Por más que intento, no lo puedo alimentar. Le pido a Dios que me ilumine desde el cielo, que la llovizna no se vuelva tempestad. Si tú no vuelves, si tú no vuelves, morirá. Si ya no vuelves, en tu conciencia quedará. Si tú no vuelves, si tú no vuelves, morirá. Y yo también, con su dolor me moriré. Va muriendo el corazón y no hay remedio. Por más que intento, no lo puedo conformar. Le pido a Dios que me ilumine desde el cielo, que la llovizna no se vuelva tempestad. Si tú no vuelves, morirá. Si ya no vuelves, en tu conciencia quedará. Si tú no vuelves, si tú no vuelves, morirá. Si ya no vuelves, en tu conciencia quedará. Si no vuelves. Tú no.